Evaluando el legado del comunismo soviético. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, un escuadrón de la policía secreta bolchevique asesinó al último emperador de Rusia, el zar Nicolás II, junto con su esposa Tsaritsa Alexandra, su hijo de 14 años, Tsarevich Alexis y sus cuatro hijas. Fueron derribados por una lluvia de disparos en un cuarto de la casa de Ekaterimburg, una ciudad de la región montañosa de los Urales, donde estaban presos. Las hijas fueron rematadas con bayonetas. Para evitar un culto al zar muerto, los cadáveres fueron llevados al campo y enterrados a toda prisa en una tumba secreta. Las autoridades bolcheviques al principio informaron que el emperador Romanov había sido fusilado tras el descubrimiento de un complot para liberarlo. Durante algún tiempo se mantuvieron en secreto las muertes de la emperatriz y de los niños. Los historiadores soviéticos afirmaron durante muchos años que los bolcheviques locales habían actuado solos en la ejecución de los asesinatos, y que Lenin, fundador del Estado soviético, no tenía nada que ver con el crimen. En 1990, el dramaturgo e historiador de Moscú Edvard Radzinsky anunció el resultado de su detallada investigación sobre los asesinatos. Desenterró las reminiscencias del guardaespaldas de Lenin, Alexei Akimov, quien relató cómo entregó personalmente la orden de ejecución de Lenin a la oficina de telégrafos. El telegrama también fue firmado por el jefe del gobierno soviético Yakov Sverdlov. Akimov había salvado la cinta telegráfica original como un registro de la orden secreta. 1. La investigación de Radzinsky confirmó lo que las pruebas anteriores ya habían indicado. León Trotsky, uno de los colegas más cercanos a Lenin, había revelado años antes que Lenin y Sverdlov habían tomado juntos la decisión de matar al zar y su familia. Recordando una conversación en 1918, Trotsky escribió. 2. Mi próxima visita a Moscú tuvo lugar después de la caída temporal de Ekaterimburgo ante las fuerzas anticomunistas. Hablando con Sverdlov, le pregunté de paso. Ah, sí, ¿y dónde está el zar? Interrogación de cierre terminado, respondió. Le han disparado. ¿Y dónde está la familia? ¿La familia junto con él, todos ellos? Pregunté, aparentemente con un rastro de sorpresa, todos ellos, respondió Sverdlov. ¿Qué pasa? Esperaba ver mi reacción. No respondí. ¿Y quién tomó la decisión? Le pregunté. Lo decidimos aquí. Ilich Lenin creyó que no debíamos dejar a los blancos una bandera viva para reunirse alrededor, especialmente bajo las actuales circunstancias difíciles. No hice más preguntas y consideré el asunto cerrado. Investigaciones recientes de Radzinsky y otros también corroboran la cuenta proporcionada años antes por Robert Wilton, corresponsal del London Times en Rusia durante 17 años. Su relato, Los últimos días de los Romanov, publicado originalmente en 1920 y reeditado en 1993 por el Institute for Historical Review, se basa en gran medida en las conclusiones de una detallada investigación llevada a cabo en 1919 por Nikolai Sokolov bajo la autoridad del líder anticomunista Alexander Kolchak. El libro de Wilton sigue siendo uno de los relatos más exactos y completos del asesinato de la familia imperial de Rusia. 3. Una comprensión sólida de la historia ha sido durante mucho tiempo la mejor guía para comprender el presente y anticipar el futuro. En consecuencia, las personas están más interesadas en cuestiones históricas en tiempos de crisis, cuando el futuro parece más incierto. Con el colapso del régimen comunista en la Unión Soviética, 1989-1991, y mientras los rusos luchan por construir un nuevo orden sobre las ruinas de los antiguos, las cuestiones históricas se han vuelto muy actuales. Por ejemplo, muchos preguntan. ¿Cómo lograron los bolcheviques, un pequeño movimiento guiado por las enseñanzas del filósofo social judeo-alemán Karl Marx, tomar el control de Rusia e imponer un régimen cruel y despótico a su pueblo? En los últimos años, los judíos de todo el mundo han expresado preocupación por el espectro del antisemitismo en las tierras de la antigua Unión Soviética. En esta nueva e incierta era, se nos dice, los sentimientos suprimidos de odio y rabia contra los judíos se expresan una vez más. Según una encuesta de opinión pública realizada en 1991, por ejemplo, la mayoría de los rusos querían que todos los judíos abandonaran el país. 4. Pero, ¿por qué el sentimiento antijudío está tan extendido entre los pueblos de la antigua Unión Soviética? ¿Por qué tantos rusos, ucranianos, lituanos y otros culpan a los judíos por tanta desgracia? Un tema tabú. Aunque oficialmente los judíos nunca han representado más del 5% de la población total del país, 5, desempeñaron un papel altamente desproporcionado y probablemente decisivo en el infante régimen bolchevique, dominando efectivamente al gobierno soviético durante sus primeros años. Los historiadores soviéticos, junto con la mayoría de sus colegas en Occidente, durante décadas prefirieron ignorar este tema. Los hechos, sin embargo, no pueden ser negados. Con la notable excepción de Lenin, Vladimir Ulyanov, la mayoría de los principales comunistas que tomaron el control de Rusia en 1917-20 fueron judíos. León Trotsky, Lev Bronstein, encabezó el Ejército Rojo y, durante un tiempo, fue jefe de los asuntos exteriores soviéticos. Yakov Sverdlov, Solomon, era el secretario ejecutivo del Partido Bolchevique y, como presidente del Comité Ejecutivo Central, jefe del gobierno soviético. Grigori Zinoviev, Radomysliski, encabezó la Internacional Comunista, Comintern, la agencia central para difundir la revolución en el extranjero. Entre los otros judíos destacados figuraban el comisario de prensa Karol Radek, Sobelson, el comisario de asuntos exteriores Maxim Litvinov, Wallach, Lev Kamenev, Rosenfeld, y Moisei Uritsky. 6. Lenin mismo era de ascendencia rusa, pero también tenía un 25% de sangre judía. Su abuelo materno, Israel, Alexander, Blank, era un judío ucraniano que más tarde fue bautizado en la Iglesia Ortodoxa Rusa. 7. Lenin, un internacionalista completo, consideraba las lealtades étnicas o culturales con desprecio. Tenía poca consideración por sus propios compatriotas. Un ruso inteligente, comentó una vez, es casi siempre un judío o alguien con sangre judía en sus venas. 8. Reuniones críticas. En la toma comunista del poder en Rusia, el papel judío fue probablemente crítico. 2 semanas antes de la Revolución de Octubre de 1917, Lenin convocó una reunión secreta en San Petersburgo, Petrogrado, en la que los principales dirigentes del Comité Central del Partido Bolchevique tomaron la fatídica decisión de acceder al poder en una violenta toma de posesión. De las 12 personas que participaron en esta reunión decisiva, había 4 rusos, entre ellos Lenin, un georgiano, Stalin, un polaco, Dzerzhinsky, y 6 judíos. 9. Para dirigir la toma de posesión, se eligió un buró político de 7 hombres. Constaba de 2 rusos, Lenin y Budnov, 1 georgiano, Stalin, y 4 judíos, Trotsky, Sokolnikov, Zinoviev y Kamenev. 10. Mientras tanto, el Soviet de Petersburgo, Petrogrado, cuyo presidente era Trotsky, estableció un comité militar revolucionario de 18 miembros para llevar a cabo realmente la toma del poder. Incluía 8, o 9, rusos, un ucraniano, un polaco, un caucásico y 6 judíos. 11. Por último, para supervisar la organización del levantamiento, el Comité Central Bolchevique estableció un centro militar revolucionario de 5 hombres como comando de operaciones del partido. Constaba de un ruso, Budnov, un georgiano, Stalin, un polaco, Dzerzhinsky, y 2 judíos, Sverdlov y Uritsky. 12. Voces contemporáneas de advertencia. Observadores bien informados, tanto dentro como fuera de Rusia, tomaron nota en el momento del papel judío crucial en el bolchevismo. Winston Churchill, por ejemplo, advirtió en un artículo publicado en la edición del 8 de febrero de 1920 del London Illustrated Sunday Herald que el bolchevismo es una conspiración mundial para el derrocamiento de la civilización y la reconstitución de la sociedad sobre la base del desarrollo detenido, de maldad envidiosa y de igualdad imposible. El eminente líder político e historiador británico escribió: no hay necesidad de exagerar el papel desempeñado en la creación del bolchevismo y en la verdadera provocación de la revolución rusa por parte de los judíos internacionales y, en su mayoría, ateísta. Ciertamente es muy grande. Probablemente supera a todos los demás. Con la notable excepción de Lenin, la mayoría de las figuras principales son judíos. Además, la inspiración principal y el poder motriz provienen de los líderes judíos. Así, Chipcherin, un ruso puro, es eclipsado por su subordinado nominal, Litvinov, y la influencia de los rusos como Bukharin o Lunacharsky no puede compararse con el poder de Trotsky, ni de Zinoviev, el dictador de la Ciudadela Roja Krasin o Radek, todos judíos. En las instituciones soviéticas el predominio de los judíos es aún más asombroso. Y la parte prominente, si no la principal, del sistema de terrorismo aplicado por las comisiones extraordinarias para combatir la contrarrevolución la checa ha sido tomada por judíos y en algunos casos notables por judías. Huelga decir que las más intensas pasiones de venganza se han excitado en los pechos del pueblo ruso. David R. Francis, embajador de Estados Unidos en Rusia, advirtió en un despacho de enero de 1918 a Washington. Los líderes bolcheviques aquí, la mayoría de los cuales son judíos y 90% de los cuales son devueltos exiliados, se preocupan poco por Rusia o cualquier otro país. Internacionalistas y están tratando de iniciar una revolución social mundial. 14. El embajador de los Países Bajos en Rusia, Oudendieke, se refirió al mismo punto unos meses más tarde. A menos que el bolchevismo se pique en el brote de inmediato, está destinado a difundirse de una u otra manera sobre Europa y el mundo entero, trabajado por judíos que no tienen nacionalidad y cuyo único objetivo es destruir por sus propios fines el orden existente de las cosas. 15. La revolución bolchevique, declaró un importante diario de la comunidad judía americana en 1920, fue en gran parte producto del pensamiento judío, del descontento judío, del esfuerzo judío por reconstruir. 16. Como expresión de su carácter radicalmente antinacionalista, el incipiente gobierno soviético emitió un decreto unos meses después de tomar el poder que hizo del antisemitismo un crimen en Rusia. El nuevo régimen comunista se convirtió así en el primero en el mundo en castigar severamente todas las expresiones del sentimiento antijudío. 17. Al parecer, los funcionarios soviéticos consideraron que tales medidas eran indispensables. Basado en una observación cuidadosa durante una larga estancia en Rusia, el estudioso judío-estadounidense Frank Goldner informó en 1925 que, debido a que muchos de los líderes soviéticos son judíos, el antisemitismo está ganando en Rusia, particularmente en el ejército, antiguos y nuevos intelectuales que están siendo apiñados por los hijos de Israel 18. Notas. Edvard Radzinski, The Last Tsar, Nueva York. Doubleday, 1992, pp. 327, 344, 346. Bill Keller, Culto del Último Zar, The New York Times, 21 de noviembre de 1990. De una entrada de abril de 1935 en Diario de Trotsky en el exilio. Citado en Richard Pipes, La Revolución Rusa, Nueva York. Knopf, 1990, pp. 770, 787. Robert K. Masie, Nicholas y Alexandra, New York. 1976, páginas 496, 497. E. Radzinski, The Last Tsar, Nueva York. Doubleday, 1992, Pax. 325, 326. Ronald W. Clark, Lenin, Nueva York. 1988, páginas 349, 350. En Wilton y su carrera en Rusia, véase. Philip Newley, La primera víctima, Arkoud Brace Jovanovich, 1976, pp. 141, 142, 144, 146, 151, 152, 159, 162, 169 y Anthony Summers y Tom Mangold, The Fall of the Tsar, Nueva York. Harper y Row, 1976, pp. 102, 104, 176. Despacho de Art de Moscú, Toronto Star, 26 de septiembre de 1991, Pac. A 2. Del mismo modo, una encuesta de 1992 encontró que una cuarta parte de las personas en las repúblicas de Bielorrusia, Rusia Blanca y Uzbekistán favoreció deportar a todos los judíos a una región judía especial en la Siberia rusa. Encuesta descubre el antisemitismo en la subida de las antiguas tierras soviéticas, Los Angeles Times, 12 de junio de 1992, p. 4. En el cambio de siglo, los judíos constituían el 4,2% de la población del Imperio ruso. Richard Pipes, La Revolución Rusa, Nueva York. 1990, p. 55, fn. En comparación, en los Estados Unidos de hoy, los judíos representan menos del 3% de la población total, según las estimaciones más autorizadas. Véase las entradas individuales en H. Schuckman, ed. The Blackwell Encyclopedia of the Russian Revolution, Oxford. 1988, y en G. Widoder, ed. Diccionario de la Biografía Judía, Nueva York. Simon y Schuster, 1991. El papel prominente de los judíos en el underground revolucionario ruso de antes de 1914 y en el régimen soviético temprano también se confirma en Stanley Rothman y S. Robert Lichter, Rules of Radicalism, Nueva York. Oxford, 1982, pp. En 1918, el Comité Central del Partido Bolchevique tenía 15 miembros. El estudioso alemán Hermann Fest, citando los registros soviéticos publicados, informó en su útil estudio de 1934 que 6 de estos 15 eran judíos. Hermann Fest, Bolschewismus und Judentum. El elemento judische en el Führerschaft del Bolschewismus, Berlín. 1934, pp. 68-72. Robert Wilton, sin embargo, informó que en 1918 el Comité Central del Partido Bolchevique tenía 12 miembros, de los cuales 9 eran de origen judío y 3 eran de ascendencia rusa. R. Wilton, Los últimos días de los Romanov, Ir, 1993, p. 185. Después de años de represión oficial, este hecho fue reconocido en 1991 en el semanario de Moscú Gomyok. Véase. Jewish Chronicle, Londres, 16 de julio de 1991. Véase también. Carta de L. Horwitz en The New York Times, 5 de agosto de 1992, que cita información de la revista rusa Native Land Archives. Lenin's lineaje. Judío, afirma Moscú News, adelante, ciudad de Nueva York, 28 de febrero de 1992, pp. 1, 3. M. Chesinski, Jerusalem Post, edición internacional semanal, 26 de enero de 1991, pac. 9. Richard Pipes, La Revolución Rusa, Nueva York. Knopf, 1990, p. 352. Harrison et Salisbury, Noche Negra, Nieve Blanca. Las Revoluciones de Rusia, 1905-1917, Doubleday, 1978, p. 475. William H. Chamberlain, La Revolución Rusa, Princeton Univ. 3, 1987, Vol. 1, pp. 291, 292. Hermannfest, Bolschewismus und Judentum. El elemento Judische en el Fuhrerschaft del Bolschewismus, Berlín. 1934, pp. 42, 43. P.N. Pospelov, ed. Vladimir Ilyich Lenin. A Biografía, Moscú. Progreso, 1966, pp. 318, 319. Esta reunión se celebró el 10 de octubre, estilo antiguo, calendario juliano, y el 23 de octubre, nuevo estilo. Los seis judíos que participaron fueron Uritsky, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Sverdlov y Sotronikov. Los bolcheviques tomaron el poder en Petersburgo el 25 de octubre, estilo antiguo, de ahí la referencia a la Gran Revolución de Octubre, que es el 7 de noviembre, nuevo estilo. William H. Chamberlain, La Revolución Rusa, 1987, Vol. 1, Pac. 292. H. E. Salisbury, Noche Negra, Nieve Blanca. Revolución de Rusia, 1905, 1917, 1978, p. 475. W. H. Chamberlain, La Revolución Rusa, Vol. 274, 299, 302, 306. Alan Moorehead, La Revolución Rusa, Nueva York. 1965, pp. 235, 238, 242, 243, 245. H. Fest, Bolschewismus und Judentum, Berlín. 1934, Pax. 44, 45. H. E. Salisbury, Noche Negra, Nieve Blanca. Revolución de Rusia, 1905, 1917, 1978, p. 479, 480. Dmitri Volkogonov, Stalin. Triunfo y Tragedia, Nueva York. Grove Weidenfeld, 1991, Pax. 27, 28, 32. P.N. Pospelov, ed. Vladimir Ilyich Lenin. A Biografía, Moscú. Progreso, 1966, pp. 319, 320. El sionismo frente al bolchevismo. Una lucha por el alma del pueblo judío, Illustrated Sunday Herald, Londres, 8 de febrero de 1920. Reimpresión de facsímile. William Grimstad, The 6 Million Reconsidered, 1979, p. 124. En el momento en que este ensayo fue publicado, Churchill estaba sirviendo como ministro de la Guerra y el Aire. David R. Francis, Rusia de la Embajada de los Estados Unidos, Nueva York. 1921, p. 214. Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, 1918, Rusia, Vol. 1, Washington, D.C. 1931, páginas 678, 679. Hebreo Americano, Nueva York, septiembre de 1920. Citado en Nathan Glaser y Daniel Patrick Moynihan, Más allá del crisol, Cambridge, Mass. 1963, p. 268. C. Jacobson, Los judíos en la URSS. American Review on the Soviet Union, agosto de 1945, p. 52. Aptandil Rukatze, Los judíos en la URSS. Figuras, Hechos, Comentario, Moscú. Novosti, 1978, pp. 10, 11. T. Emons y B. M. Patenaude, Eps. Guerra, Revolución y Paz en Rusia. Los pasajes de Frank Golder, 1913, 1927, Stanford. Over Institution, 1992, pp. 320, 139, 317. Louis Rapoport, La guerra de Stalin contra los judíos, New York. Free Press, 1990, pp. 30, 31, 37. Véanse también las páginas 43, 44, 45, 49, 50. Citado en Salo Barón, Los judíos rusos bajo zares y soviets, Nueva York. 1976, pp. 170, 392, N4. El Atlántico, Sept. 1991, p. 14. En 1919, las tres cuartas partes del personal de Checa en Kiev eran judíos, que tenían cuidado de ahorrar a sus compañeros judíos. Por orden, la Checa tomó pocos rehenes judíos. R. Pipes, La Revolución Rusa, 1990, p. 824. El historiador israelí Louis Rapoport también confirma el papel dominante desempeñado por los judíos en la policía secreta soviética durante los años 20 y 30. L. Rapoport, La guerra de Stalin contra los judíos, Nueva York. 1990, pp. 30, 31, 43, 45, 49, 50. E. Radzinski, The Last Tsar, 1992, Pax. 244, 303, 304. Bill Keller, Culto del Último Zar, The New York Times, 21 de noviembre de 1990. Véase también. W. H. Chamberlain, The Russian Revolution, Vol. 2, Pac. 90. Citado en The New Republic, 5 de febrero de 1990, pp. 30 y SS. Debido al presunto antisemitismo de rusofobia, en julio de 1992, la Academia Nacional de Ciencias, Washington, D.C., le pidió a Shafarevich que renunciara como miembro asociado de ese prestigioso cuerpo. R. Wilton, Los últimos días de los Romanov, 1993, p. 148. Richard Pipes, La Revolución Rusa, 1990, p. 787. Robert K. Massie, Nicholas y Alexandra, New York. 1976, Pax. 496, 497. Un artículo en un número de 1907 de la respetada revista estadounidense National Geographic informó sobre la situación revolucionaria que se produjo en Rusia en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Los líderes revolucionarios casi todos pertenecen a la raza judía y la agencia revolucionaria más eficaz es la Bund Judío o Curtis, la revolución en Rusia, de National Geographic Magazine, mayo de 1907, pp. 313, 314. Piotr Stolypin, probablemente el mayor estadista de Rusia imperial, fue asesinado en 1911 por un asesino judío. En 1907, los judíos representaban alrededor del 10% de los miembros del partido bolchevique. En el partido menchevique, otra facción del Partido Laborista Social Democrático Ruso, la proporción judía era dos veces más elevada. R. Pipes, La Revolución Rusa, 1990, p. 365. Véase también. R. Wilton, Los últimos días de los Romanov, 1993, pp. 185, 186. Martin Gilbert, Atlas de la Historia Judía, 1977, pp. 71, 74. A pesar de la restrictiva política pálida, en 1897, alrededor de 315.000 judíos vivían fuera del Pale, la mayoría de ellos ilegalmente. En 1900 vivían más de 20.000 en la capital de San Petersburgo y otros 9.000 en Moscú. Sonja Margolina, Das Ende der Lügen. Russland und die Juden im 20. Jahrhundert, Berlin. 1992. Citado en Ein Ganze Ise 6 en Angefast, Deutsche National Zeitung, Múnich, 21 de julio de 1992, p. 12. Krasnaya Gazeta, Gazeta Roja, 1 de septiembre de 1918. Citado en Richard Pipes, La Revolución Rusa, 1990, pp. 820, 912, 88. Richard Pipes, La Revolución Rusa, Nueva York. 1990, p. 820. Contrario a lo que han sugerido varios historiadores occidentales durante años, el terror soviético y el sistema de campamentos Gulag no comenzaron con Stalin. A finales de 1920, la Rusia soviética ya tenía 84 campos de concentración con aproximadamente 50.000 prisioneros. En octubre de 1923 el número había aumentado a 315 campamentos con 70.000 reclusos. R. Pipes, La Revolución Rusa, 1990, p. 836. Citado por el historiador Robert Conquest en una revisión barra artículo en The New York Review of Books, 23 de septiembre de 1993, p. 27. The New York Review of Books, 23 de septiembre de 1993, pac. 27. Revisión barra artículo de Robert Conquest en The New York Review of Books, 23 de septiembre de 1993, pac. 27. Solo en los años del Gran Terror de 1937-1938, Conquest calculó que aproximadamente 1 millón fueron disparados por la policía secreta soviética y otros 2 millones perecieron en campos soviéticos. R. Conquest, El Gran Terror, Nueva York. Oxford, 1990, pp. 485-486. Conquest ha estimado que 13,5 a 14 millones de personas perecieron en la campaña de colectivización, de kulakización, y hambruna forzada de 1929-1933. R. Conquest, The Harvest of Sorrow, Nueva York. Oxford, 1986, pax. 301-307. El profesor ruso Igor Bestuzhev Lada, escribiendo en un número de 1988 del semanario de Moscú Nedelia, sugirió que durante la era de Stalin solo, 1935-1953, hasta 50 millones de personas fueron asesinadas, condenadas a campos de los que nunca salieron, perdieron sus vidas como resultado directo de la brutal campaña de deskulakización contra el campesinado. Los soviéticos admiten que Stalin mató a 50 millones, The Sunday Times, Londres, 17 de abril de 1988. R. J. Rummel, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Hawái, calculó recientemente que 61,9 millones de personas fueron sistemáticamente asesinadas por el régimen comunista soviético de 1917 a 1987. R. J. Rummel, Política letal. Genocidio soviético y asesinato en masa desde 1917, transacción, 1990. Debido a sus actividades revolucionarias, Lenin fue condenado en 1897 a 3 años de exilio en Siberia. Durante este periodo de castigo, se casó, escribió unas 30 obras, hizo uso extenso de una biblioteca local bien surtida, se suscribió a numerosos periódicos extranjeros, mantuvo una correspondencia voluminosa con los partidarios de toda Europa, y disfrutó de numerosos deportes de caza y excursiones de patinaje sobre hielo, mientras que todo el tiempo recibiendo un estipendio estatal. Véase. Ronald W. Clark, Lenin, Nueva York. 1988, páginas 42, 57. P.N. Pospelov, ed. Vladimir Ilyich Lenin. A Biography, Moscú. Progreso, 1966, pp. 55-75. R. Pipes, La Revolución Rusa, 1990, pp. 187-188. The Nation, 24 de junio de 1991, pac. 838. Bill Keller, Culto del Último Zar, The New York Times, 21 de noviembre de 1990. Nostálgico de Nicholas, los rusos honran a su último zar, Los Ángeles Times, 18 de julio de 1993. La ceremonia marca la muerte del zar ruso, registro del condado de Orange, 17 de julio de 1993. R. Pipes, La Revolución Rusa, 1990, p. 787.